40 años, 60 años atrás, con el cuarteto mío, cantando. Hace 40 más o menos, Cachito López con el cuarteto Leo. Hicimos un homenaje hace un par de años. Yo voy a pedirle a tu papacito. Si me da permiso, si me da permiso de darte un besito. Si él me la concede, si él me la concede, yo seré dichoso. Dejaré el oficio, que quede vicioso. Toma una casa llena de alegría, y allí pasaremos la noche y el día. Comprando una casa llena de alegría, y allí pasaremos la noche y el día. ¡Buena! ¡Oiga! ¿Va bien ahí? ¡Voy! ¡Voy! ¡Lleva! Solo tiempo que será la dicha de tu papacito. Porque del permiso de su tecito. Que se ve la dicha cuando pasa el tiempo, lo que significa. De que la cigüeña nos regale un hijo. La casa llena de alegría, ya aquí pasaremos la noche y el día. Comprar una casa llena de alegría, ya allí pasaremos la noche y el día. ¡Buena! En Córdoba Sación se titulaban Los Cuatro Grandes. Hace 40 años atrás era el cuarteto Leo, desde para Carlito Rolando, metiendo un golazo. ¡Don Goyo! Encontraron a Don Goyo, el pobre se murió. Muertecito en el arroyo, el pobre se murió. Amarrado como talva, el pobre se murió. Flotando dentro del agua, el pobre se murió. Que lo matan por celos, de lo que me dijeron. Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que preguntan y pregunten, que averigüen en el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. General Bosconi, para Pelusa, para Pelu. Cantaba Carlito Rolán hace casi 38 años esta canción. Encontraron a Don Goyo, el pobre se murió. Muertecito en el arroyo, el pobre se murió. Amarrado como talva, el pobre se murió. Flotando dentro del agua, el pobre se murió. Que lo matan por celos, fue lo que me dijeron. Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunten y pregunten, que averigüen el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargué el que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargué el que lo mató. No lo cargo yo, lo cargué, lo mató. Ese muerto no lo cargo yo, lo cargué, lo mató. Ese gordito, ese Franco, el novio del Cazón. Para el Franco de la 11 de Barrio General Paz. La gente de Mendoza, Juanpi. Y salió el cuartito Berna cantando esta canción. Yo me había deshecho, yo me había ido de Berna a los 20 años. Y larga mi prima, ¿qué te pasa, corazón? Ya no siento tus latidos como antes. ¿Qué te pasa, corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante. Yo, que soy casamentero, cuando tú me lo dictabas, no dejaba de escucharte. ¿Qué será lo que ha pasado? Yo te siento desinflado y sin fuerza para amar. Mi corazoncito, que me ha abandonado. Despacito, no te escucha ya. Mi corazoncito, que me ha abandonado. Despacito, hey, ¿qué le pasará? ¡Fuera! ¿Qué te pasa, corazón? Ya no siento tus latidos como antes. ¿Qué te pasa, corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante. Yo que soy casamentero, cuando tú me lo dictabas, no dejaba de escucharte. ¿Qué será lo que ha pasado? Yo te siento desinflado, sin fuerza para amar. Mi corazoncito, que me ha abandonado. Vete despacito, no te gusta ya. Mi corazoncito, que me ha abandonado. Vete despacito, ¿qué le pasará? Y yo me había separado de Berna. Berna mete ese golazo. Y yo con el cuarteto de los conjuntitos Ramaló sacamos cortando el pelo cabezón. Y después de esa canción sacamos este tema que se llamaba La Gaita del Lobizón. ¡Wow! Yo soy una brujita, mi cuca preparó, transformando a un gauchito en terrible Lobizón. En noche de luna llena, un aullido se escuchó. La moza temblaron todas porque allí el Lobizón. Que te come, que te come, que te come el Lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el Lobizón. Que te come, que te come, que te come el Lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el Lobizón. Tenía 22 años cuando salió esta canción. No, me dije. No, 24. 23, 24, 24. 18. La toma, pare, pare la música, pare la música. Si lo veo que están aburridos, ¿para qué le vamos a contar la historia de hace 40 años atrás? Los chicos quieren joda, quieren divertirse. Claro, ellos no se acuerdan del Cuarteto Leo ni de Carlitos Solán. No se acuerdan. Claro, ve que se toca el tema. Tengo fiebre, estoy enamorado. De un amor prohibido quisiera olvidarlo. No sé qué me pasa, que ya no comprendo. No sé distinguir de lo bueno y lo malo. Estoy enamorado, no lo sabe nadie. Lo vivo en silencio. ¿Por qué no vienes conmigo a vivir? Y descarga de fingir un amor que no sientes. Tú no comprendes amor, pecador. Descarga de saber. Y cuando quieras volver junto a mí, él sabrá lo que hacer y te puede dar muerte. Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieres. Tú no comprendes amor, pecador, que tendrá que saber que tú ya no lo quieras. Los paraísos rubia. Tengo una cabaña en mitad del campo, hecha de ramas que no tiene paso. Y hora tras hora yo vivo pensando. Abrese y vuelve de nuevo mis brazos. Tengo una cabaña y habito yo solo en mitad del campo. ¿Por qué no vienes conmigo a vivir y dejas ya de fingir un amor que no sientes? Tú no comprendes amor, pecador, que tendrás que saber que tú ya no lo quieres. Barrio General Augusto. Cuando quieras volver junto a mí, esa lo que hacer y te puede dar muerte. Tú no comprendes amor, pecador, tendrá que saber que ya no lo quieres. Tú no comprendes amor, pecador, tendrá que saber que tú ya no lo sientes. Para el fondo del marqués. Thank you.